Travesía. Música más allá de las apariencias. Varias veces hemos presentado en Travesía distintos artistas vinculados al blues, porque por supuesto también nos gusta mucho. Y alguien que se repite año tras año es Walter Trout, un guitarrista que acaba de editar su nuevo disco que se llama Heridas de Guerra. Se llama Battle Scars, o en todo caso Heridas de Batalla, para ser más exacto. Y lo que hay que decir es que este gran guitarrista tiene además desde hace un año y medio más o menos la fortuna de estar vivo, hay que decirlo en estos términos, porque si uno compara su condición física hace 3 o 4 años y en la actualidad, se va a dar cuenta que ha habido un enorme cambio, porque tuvo que ser sometido a un trasplante de hígado para poder seguir vivo y la verdad la pasó muy mal. Es más, el año pasado cuando se hizo esta, no esta grabación, sino cuando se hizo esta cirugía, la compañía que habitualmente le edita los discos, bueno, sacó como una especie de álbum con grandes éxitos para ponerlo en esos términos. Lo cierto es que Walter Trout, a fuerza de voluntad y de artes médicas, salió a flote y grabó recientemente, insisto, este material que es muy interesante, con algunos músicos que para nosotros no son muy conocidos porque forman parte de la escena del blues. Skip Edwards en el piano, Johnny Griparic en el bajo, Michel Lesur en la batería, Sam Ávila tocando órgano Hammond B3 y entre otros Gia Ciambotti y Eric Corr haciendo coros en algunos de los temas. Hay que decir que el amigo aquí nació en New Jersey en el año 1951 y que se hizo básicamente conocido por haber reemplazado bastantes años atrás al líder de la agrupación Canned Heat, una agrupación iniciática, digamos, en la escena del blues. En realidad es una iniciática en la escena del rock y el blues. Si ustedes miran Gusto, que allá por el 69, van a darse cuenta de cuando comienza la película, está sonando una musiquita, y al margen de que una de las canciones es obviamente Gusto, cantada por Johnny Mitchell cuando tenía 20 años, el segundo tema, ahora no recuerdo bien, pero se me vino a la mente esto como para ejemplificarlo, es una canción de Canned Heat. Y que además estuvo 5 años tocando con John Mayall, lo que le dio una especie de certificado de habilitación para tocar blues donde fuera y con quien sea. Dicho eso, empezó una carrera solista importante y recién allí empezó a gozar del reconocimiento masivo, popular, porque el blues tiene bastante más aceptación que el jazz, incluso en los Estados Unidos. Bueno, dicho todo esto, la idea era presentar un par de temas de este nuevo material recientemente editado. El primero de los temas, casualmente, se llama Casi Ido, Almost Gone, y recién al final del tema vamos a escuchar Cold Ground. Something's gone wrong. Can't help believing I won't last too long. Won't last too long. Too long. Too long. Thank you. El guitarrista Walter Trout, conocido básicamente por haber tocado muchos años con la agrupación Canet Heat y también con el amigo John Mayall. El disco nuevo se llama Heridas de Guerra, Heridas de Batalla, y los temas Cold, Cold Ground y antes Casi Ido. Y ahora vamos a otro guitarrista, en este caso un israelí que vive en los Estados Unidos, que graba en los Estados Unidos y que a esta altura del partido gira por el mundo sin ningún problema y que está siendo considerado tal vez el más importante guitarrista de fusión de la actualidad. Estoy hablando de Oz Noy, un enorme músico vinculado a la fusión y de esos especialistas en tocar lo que los músicos suelen decir moños, porque siempre elige músicos de enorme jerarquía también para acompañarlo. Bueno, y tiene disco nuevo que se llama Asian Twist, el twist asiático, en vivo en Asia, y bueno, eligió unos compañeritos que algo tocan. Dave Weckl en la batería, Etienne Bappé en el bajo, que es nada menos que el bajista que suele tocar con John McLaughlin, para aquel que no lo reconozca en esa simplemente por el nombre. Y el disco es una joya, por supuesto, tiene grabaciones en vivo en Shanghai, en China, los días 4 y 5 de septiembre del 2014, y fue un disco que fue grabado por el propio Dave Weckl en una consola especial y después masterizado en los Estados Unidos. Y el tema que vamos a escuchar hoy tiene la particularidad de haber sido grabado en Tailandia, en Bangkok, el 9 de septiembre del 2014. Se llama Get Down. We'll El trío de Osnoy, guitarras, Dave Weckl en la batería, Etienne Mbappé en el bajo. Asian Twist se llama este material y el tema era Get Down.